Yo sé que no fui el primero que a tu vida llegó, y el que tuvo de tu cuerpo el primer sorbo de amor. Las palmas arriba, yo sé. Por esas tantas promesas que te supo hacer, todas mentiras, palabras al viento, cobardes con él. Pero Dios quiso que un día me conocieras a mí, que vuelvas a enamorarte, que vuelvas. Para que estando a mi lado te sientas mujer, para que sepas mi vida, que tan solo yo soy quien has de querer. ¿Cómo? Yo fui el segundo en, pero el primero a la vez. Él te enseñó cobardía y yo te enseñé a querer. Soy la persona que llena el espacio vacío de tu corazón. Soy la persona que llena el espacio vacío. Él te amará ahora que no esté contigo. Él estará durmiendo donde estuve yo. Él besará tu cuerpo que siempre fue mío. Él creerá que es dueño de tu corazón. Seguro que ese que está en mi lugar, no puede saciarte las ganas de amar. Aunque pasen años y busque mil formas, no lo logrará. Porque para mí yo seré el mejor, que no es mi equivocación. Y él no sabe que a cada instante me llamas pidiendo mi amor. ¿Y cómo dice Santa Fe? En admitir mis besos, lo mismo que ayer. Sé que me sigues amando, aunque estés con él. Y quieres que te haga el amor una y otra vez. Quiere que bese tus labios, tú quieres nacer. Prometiéndote cosas con las palmas al cielo, dale. Podré. Pero sabes bien, eso es imposible, porque fui el mejor. Podrás preguntarte mil noches a solas que tenías ayer, que no tienes ahora. Yo seré el único dueño de tu corazón. ¡Cómo! Nunca, porque yo he sido en tu vida. Que se oiga con el corazón, mi gente. Nadie podrá tener tu amor. Nadie mientras viva yo. Nadie, porque te di lo mejor. Nada ni nadie en el mundo hará que te olvides de mí. Yo he sido en tu vida la razón de ser feliz. Nadie podrá tener tu amor. Nadie mientras viva yo. Nadie, porque te di lo mejor. Y las palmas arriba. Se sufre, pero se aprende. Y el grito de la chica soltera. Cielo, a ver. ¡El grito de mi gente! particularmente. ¿Cómo dice? Un, dos, tres. Cuando sepas que yo te amé, pagarás todo el daño que tú me hiciste. Al marcharte, dejarme solito y solo, sin tu querer. Sufrirás como una madre cuando pierde a un hijo. Se dice mi gente, sufrirás como sufrirás cuando sepas que yo te amé. Pagarás todo el daño que tú me hiciste y llorarás. Sufrirás cuando sepas que ya te quise. Sufrirás cuando sepas que yo y llorarás. Todos los parranderos con las palmas arriba eso, con las palmas arriba eso, con las palmas arriba eso. Y el que no hace palmas son aburridos. Y el grito de las parranderas solteras esta noche. Que soy parrandero y hoy vine a piedras y con mi gente quiero gozar, todo con las palmas arriba y todos gritamos así: parrandero. Hay camino, también cerveza y alguna negra para bailar. Somos parranderos, señores, somos negros de corazón. ¿Qué me importa el que dirán? Soy un vago y no me gusta trabajar ni ahí. Nací negrero, soy feliz, negrero quiero morir. Y las manos ahí, y dice: soy negrero y parrandero. Y canto de corazón a mi gente y a mi pueblo. Y son cumbianos como yo. Soy negrero y parrandero. Y canto de corazón a mi gente y a mi pueblo. ¿Y dónde están las palmas arriba, mi gente? Soy negrero. Soy parrandero y canto de corazón a mi gente y a mi pueblo, que son cumbieros como yo. Soy negrero y parrandero y canto de corazón a mi gente y a mi pueblo, que son cumbieros como yo. Me dicen el parrandero, tomo todo el día, salgo por las noches, salgo con la banda que tengo de amigos. Yo voy a amarla todo el día porque soy que me gusta bailar con todas las mujeres y no tenga dueño. Tomo cervecita fresca porque solo